Misiones es una zona más caliente porque está cerca, muy cerca de los países en donde tienen una altísima presencia tanto del mosquito como de las distintas variables del virus, del dengue y también del chikungunya.